Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles tenemos a nuestro repotenciadísimo Luis Erloyo. ¡Caramba, qué sonrisota! ¡Qué cosa tan linda! Ilumina todo el estudio. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a mapuches, a papacho y todas las cosas buenas del mundo. Bendiciones para todas y todos. Enza García. Y abrimos con Tego Calderón, José Lugo y Guasabara Combo con Los Pobres Estoy. Y aquí estamos pues echando para adelante y vamos a irnos ya de una a comentar, ¿no? A comentar las informaciones que se han dado en las últimas horas, en los últimos días, ¿no? Bueno, tenemos que sigue trabajando con mano dura, sigue aplicando la mano dura el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Vemos cómo las OLP se están extendiendo a varios estados del país y hay algo que vale la pena destacar, ¿no? El día de ayer se presentó una situación irregular en Macro de Valencia. Unas personas se metieron allí, se subieron en el cuarto piso, aunque esa no es la expresión, de un estante, empezaron a lanzar toallas sanitarias para abajo, generaron un revuelo y empezaron a circular, por supuesto, por las redes sociales, muy oportuna, gente grabando y diciendo, y toda una campaña. El hambre en Venezuela, hasta donde yo sé, las toallas sanitarias no se comen, salvo que seas Drácula y te quieras hacer un tecito. Espero que entiendan el chiste, ¿no? Entonces tenemos, pero me parece muy casual que esto ocurra en el estado Carabobo, en Valencia, después de que la OLP desmontó varias bandas allí y detuvo a varias personas. Son cosas que llaman la atención. Llama la atención también lo de Bolívar, aunque yo no sé qué fue primero, si la OLP en Bolívar o fue consecuencia. Señores, las OLP afectan la guerra económica. ¿Por qué afectan la guerra económica? Porque los bachaqueros, como ya lo decimos, están los bachaqueros por cuenta propia, que son los que colocan los, que pueden colocar los productos por internet o vendérselo entre sus vecinos. Pero la mayor parte de los bachaqueos forman parte de una red de delincuencia organizada. Cuando hablamos de una red de delincuencia organizada, es que son asalariados, estas personas reciben un pago por cada cola que realizan, se meten en el supermercado, sacan los productos, se los entregan al supervisor o al jefe y ese jefe lo traslada a donde está el otro empleado que se dedica a venderlo en las calles. ¿Cuál es otro de los modus operandi? También delincuencia organizada de los bachaqueros, personas que trabajan en centros de distribución y de venta de alimentos que desvían los bultos, se los entregan a empleados dentro de esta organización bachaquera criminal, le dice, bueno, mira, aquí te doy un bulto, dos bultos de café, colócalos entre tus conocidos. Entonces esa persona empieza a llamar, mira, tengo café, lo tengo en tanto, y te lo entrega cómodamente en tu casa. Eso, y eso ocurre, ¿no? Parte de estos, en este modus operandi, participan de repente personas que viven en un edificio y agarran y le avisan a sus vecinos del edificio y colocan los bultos y las mercancías dentro del edificio donde viven. Estas personas que hacen esto también reciben un pago o reciben a cambio, no sé, porque yo conozco una persona que lo está haciendo, o reciben a cambio un medio bulto. Ah, bueno, me vendiste un bulto de café, te doy medio bulto de café para ti. Entonces esa persona con su medio bulto hace lo que quiera. Es decir, lo puede vender, como también, que es lo que pasa la mayoría de las veces, lo reparte entre su mamá, sus hermanos, sus sobrinos. Entonces de manera gratuita, entre comillas, porque hacen un trabajo colocando la mercancía, ellos tienen los productos. Que entonces tenemos que esta organización criminal tiene también un brazo armado. Muchas personas han comentado que han estado en las colas, comerciantes han comentado que se han aparecido de repente una mujer que no, que yo quiero hacer la cola tantas veces, que déjame pasar, no sé qué. Y si agarra o le dice, mira, te estás coleando, agarra y mandan a llamar un malandro, muchas veces armado, que amenaza y amedrenta a un grupo de malandros que amenazan y amedrentan a la gente que está en la cola. Estos malandros obedecen a la orden de un capo. Y ese capo usualmente está sentado en una montaña de dinero, enconchado en alguna casa. ¿Qué es lo que está haciendo las OLP? Se meten donde está la cabeza de esa banda. Ojo, porque esta delincuencia organizada no solamente se dedica al bachaqueo, también tiene, la mayoría de las veces tiene también otro tipo de negocios, como por ejemplo el microtráfico de drogas, la extorsión, el cobro de vacunas, porque bueno, las prácticas paramilitares vinieron y se instalaron en varias zonas del país y varias barriadas del país. La OLP va directamente donde está el capo, sentado en el sofá, repleto de billetes. Desaparece el capo, es verdad, lo meten preso, queremos decir, agarran los lugartenientes y entonces esta masa de bachaqueros asalariados por ese capo se quedan sin empleo. ¿Cuál es la orden? Bueno, generar aquí una conmoción que le traería mucho beneficio, primero, a los bachaqueros, en el sentido, bueno, mejor dicho, a los jefes de los bachaqueros, porque entonces la OLP se desviaría para controlar el orden público, en primer lugar. En segundo lugar, es propaganda negativa para el gobierno bolivariano, porque eso lo lanzan afuera, como lanzaron afuera el arrebatón de toallas sanitarias en el macro de Valencia. Entonces ahí, matriz de opinión negativa hacia el exterior para seguir criminalizando el gobierno bolivariano. ¿Qué otro beneficio les puede traer este tipo de agitaciones dentro de los locales? Bueno, también bajar o tener incidencia negativa, o que el chavismo tenga incidencia negativa en las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, ¿por qué queremos destacar el trabajo que están haciendo las OLP? Primero, porque están controlando la delincuencia desbordada. Nos encontramos que, pero con una crisis de valores terrible, está el caso de una modelo que trabaja en Televen, por ejemplo, que asesinaron a su papá y resultó que fue un asesinato por encargo. La esposa del señor lo mandó a matar para cobrar un seguro en dólares. Tipo CSI, Atrapadas, Esposas Asesinas, o sea, tal, esas son series que pasan en Animundo, que es un canal de cable, y eso, Esposas Asesinas, Niños Asesinos, Atrapadas, entonces son puras historias de mujeres que mandan a matar a los maridos o matan a los maridos. Aquí tenemos una, pues. Un calco de lo que uno ve en los canales por cable. Está eso, está lo del historiador Mier Hoffman, que es lamentable, que fue asesinado hace unas semanas en Margarita, y bueno, ya están presos, ya apresaron a los responsables y resulta que también fue un asesinato por encargo. La cosa no está fácil. La OLP evita este tipo de cosas. La OLP evita que ese montón de malandros se suban a extorsionarnos y atracarnos en una camioneta. Hacia allá van, para reducir los índices de secuestro, para reducir los índices de extorsiones. Y ya veremos los resultados positivos. Por lo menos vamos a estar claros, como venezolana, como ciudadana, no sé ustedes, pero yo me siento mucho más tranquila cuando voy por las calles desde que activaron las OLP. Y por otro lado, tiene una incidencia positiva en la lucha contra la guerra económica. Lo dice, para quien sea de oposición que me esté escuchando, no lo dije yo, lo dijo Luis Vicente León, el 70% de las personas que hacen cola son bachaqueros. Y si nosotros, y todos nosotros en alguna oportunidad hemos hablado con alguno de ellos o conocemos a alguien que está metido en eso. Y tú te pones a hablar y resulta que ellos trabajan es para terceros. Y ese tercero, la mayoría de las veces, es el cabecilla de una banda. Entonces vamos a ver que a donde se vayan metiendo las OLP, no se extrañen que hayan intentos de saqueo, porque es la reacción natural de estas bandas delictivas que están siendo desmontadas y que están detrás de actividades que afectan el día a día de todos los venezolanos y las venezolanas y afectan la economía del país. Entonces, al momento de hablar sobre los resultados de la guerra económica o lo que está haciendo el gobierno para combatir la guerra económica, yo invito a que lo veamos todo de forma global y no de manera puntual, porque si vemos las cosas de manera puntual, sobre todo lo que pasa con el supermercado que tengo al lado, que me extorsionan todos los días, sobre todo lo que pasa con la panadería que tengo a 10 metros, que no les da la gana aceptar los estatiques, si uno lo va evaluando, nada más centrado en ese micromundo, pues tendemos a caer en la desesperación y eso no nos permite ver que sí se están tomando acciones bastante efectivas. Fíjense ustedes, cosas de las que uno no se entera, que tienen que ver con la guerra económica y queremos invitar a que ustedes conozcan, para que vean que si esta señora, si esta servidora que está aquí dice que el burro es negro, es porque tiene los pelos en la mano. En el estado Vargas, privan de libertad a 6 empleados de Pedeval por desvío de más de 3 toneladas de pollo. ¿Qué es lo que les estaba diciendo yo? Que hay personas que trabajan para centros de distribución y venta de alimentos que desvían la mercancía para dárselas a bachaqueros. Pasan en este Pedeval de Vargas y deberían revisar todos y cada uno de los pedevales porque esto debe estar ocurriendo en casi todos. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 6 empleados de la productora y distribuidora venezolana de alimentos S.A. Pedeval, quienes fueron detenidos el pasado 28 de julio en la sede de ese organismo, ubicado en el sector El Ceibo, parroquia Macuto, estado Vargas, por presunta vinculación con el desvío de 3.329 kilos de pollo. En la audiencia de presentación, el fiscal de la sala de flagrancia de esa jurisdicción, José Ramos, imputó a Luis Andrade, Leonel Mundaraín, Wilman Hernández, Junior Zárate, Francisco Seidel y Justo Rada por la presunta comisión de los delitos de boicot, peculado doloso propio y asociación para delinquir. Una vez evaluados los elementos de convicción y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Segundo de Control de Vargas dictó medida privativa de libertad contra los 6 hombres quienes permanecerán recluidos en el internado judicial El Rodeo 3, ubicado en Guatire, estado Miranda. De acuerdo con la investigación preliminar, el citado día, los mencionados trabajadores se encontraban en sus labores rutinarias dentro de Pedeval Macuto cuando recibieron una inspección por parte de coordinadores y gerentes de la referida empresa en compañía de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Durante la supervisión se solicitó a Seidel, quien es el encargado de la oficina, la documentación correspondiente sobre la recepción de la mercancía al pollo, evidenciándose que el pasado 26 de julio fueron despachados 9.611 kilos del citado rubro, pero las cantidades recibidas y las vendidas no coincidían, pues se observó un faltante de 3.329 kilos de pollo, que supongamos que cada pollo pese kilo y medio, estamos hablando de ¿cuántos? 1.500, 2.000 pollos que se volaron, que fueron a pasar a manos de los bachaqueros. Estamos hablando nada más aquí en el estado Vargas, ¿verdad? Por tal motivo, los 6 trabajadores fueron detenidos por los funcionarios del SEBIN y puestos a la orden del Ministerio Público por su presunta participación del hecho. Otra información relacionada con esto. Bien, bien, ay, qué alegría para nuestros cuerpos. Detienen a un trabajador de la Sunde por contrabando de 936 kilos de arroz en Táchira. Ya vemos entonces por qué a veces la Sunde no se ve. No vamos a meter a todos los trabajadores y las trabajadoras del Sunde en el saco, pero vemos que este tipo de instituciones se prestan a que sus funcionarios sean corrompidos. En ese sentido, si algún funcionario se está desviando de sus funciones, es la obligación del jefe prescindir de sus servicios. Bueno, vemos cómo también el Estado está castigando a estos traidores a la patria, ¿no? Bueno, el Ministerio Público logró privativa de libertad para el trabajador de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, Brian Leonardo Gómez Guillén, y otros 4 hombres por el contrabando de 936 kilos de arroz. El hecho ocurrió el pasado sábado 1 de agosto, cuando funcionarios de la Policía del Estado Táchira incautaron la citada cantidad de alimento en el interior de una camioneta marca Chevrolet que transitaba por el sector La Concordia, municipio San Cristóbal. En la audiencia de presentación, las fiscales 23 y auxiliar de la referida jurisdicción, Julio Osorio y Ana María Hernández, respectivamente, imputaron a Gómez Guillén bajo la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y cooperador inmediato del delito de contrabando en las modalidades de desvío. Asimismo, Jefren Balmore Rodríguez y José Gregorio Lozada Meléndez fueron imputados por ser presuntos facilitadores en el delito de peculado doloso propio y contrabando en la modalidad de desvío. También fueron imputados, en este caso, Xavier Mendoza Nieto, de 18 años, y Kendry José Gerardi, de 19, de supuestos presuntos facilitadores en el delito de peculado doloso y contrabando en la modalidad de desvío. Estos tipos penales están establecidos en la Ley contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Precios Justos y el Código Penal. Así que bueno, se están tomando medidas, pues es lo que nosotros queremos decir acá. Por otro lado, publica hoy el Ciudad Caracas que fueron sancionados comercios en El Paraíso por sobreprecio. ¡Aleluya! Ojalá que le hayan caído la magnolia. Pero bueno, el Estado Mayor contra la Guerra Económica en Caracas sancionó a 10 establecimientos comerciales en las adyacencias de la Plaza Madariaga, en la parroquia El Paraíso, tras una inspección que determinó un margen de ganancia superior a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos y Acaparamiento de Productos, reseñó la entidad. También se detectó el incumplimiento de las normas sanitarias y ausencia de precios visibles en la mercancía. En total, el operativo sumó un monto de 10.400 unidades tributarias en multas. Tony Aguilera, especialista en el área de coordinación y fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, quien encabezó el operativo, es decir, esto no lo hizo el SUNDE, resaltó en algunos comercios, sugirió la venta regulada de pollo con precios justos. Que se paseen por Quinta Crespo también. Recordó que continuarán con la inspección que se inició hace poco más de un mes en Caracas. Seguiremos llevando lo más relevante y todo lo positivo, siempre en conjunto y siguiendo los lineamientos del jefe de gobierno de Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte. Bueno, señores, cáiganle a la magnolia del Paraíso, por favor. Y si tienen algún otro negocio, vengan acá y díganlo, ventílenlo. Son las 10:22 minutos. Bueno, hablando entonces sobre el caso de la seguridad y las OLP, les decimos que 20.000 nuevos guardias nacionales bolivarianos serán incorporados a las OLP para seguir construyendo un país de paz. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien destacó este martes la labor que realiza la Guardia Nacional Bolivariana en los operativos de liberación del pueblo en todo el país y los llamó a seguir liberando y protegiendo al pueblo y seguir construyendo un país de paz social. La Guardia Nacional Bolivariana, transitando el camino de las transformaciones profundas, debe continuar haciendo una profunda revolución dentro de sus filas para seguir adecuando sus estructuras a las grandes tareas de protección del pueblo, de liberación de nuestro pueblo y de la protección de la paz de la República, las grandes tareas de este momento, dijo el jefe de Estado. Bueno, son las 10:23 minutos, es tiempo de ya se nos pasó rapidita esta primera media hora, y bueno, es tiempo de hacer una pausa. Recordemos que hoy es 5 de agosto, hoy se cumple un mes más de la partida física de nuestro comandante Chávez, pero que está cada día más profundo en nuestros corazones, ¿no? Y hay que definitivamente, como lo dijo el comandante Chávez, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Quizás desde el comandante enfermó de gravedad y nos dejó, hemos vivido los momentos más difíciles de todo lo que es la historia de la revolución, incluso del país, porque es mucho lo que está en juego. Y eso hay que hacer énfasis. Si estos sectores, estas personas, como oposición, no les importa embrearnos, no les importa extorsionarnos, no les importa pegarnos contra la espada a la pared solo para agarrar y quedarse con el coroto y hacer negocios, imagínenselo ustedes, ¿qué no harían con nosotros siendo gobierno? Entonces, pensemos lo que se está jugando. Venía en una camionetica y en la avenida Baral existen varios kioscos y paredes donde se imprimieron, no sé, se colocaron imágenes del comandante Chávez cuando era joven. Y en medio de una colita, o sea, en un semáforo, vi que una de esas fotos le tacharon los ojos y le escribieron maldito a la imagen del comandante Chávez. Y yo lo que pensé, gente que hace esto, es capaz de, si llegan al poder, profanar la tumba del comandante Chávez, expulsar al comandante Chávez del cuartel de la montaña, borrar con todo lo que tenga que ver con chavismo. ¿Ustedes quieren eso? En lo personal, yo no. Entonces, bueno, en las situaciones difíciles y cuando uno desfallezca, siempre es bueno recordar, como lo dije hace ya unas semanas, que cuando el comandante Chávez se fue, la mayoría de nosotros, los que nos decimos chavistas, los que somos chavistas, hicimos un juramento. Vamos a recordarlo. Vamos a la pausa con Amílcar Briceño y Ali Rafael Vázquez. Juramento. Nos llama una voz por la unidad. No.

disco todos los días luchando contra bandas que me envidian, que me odian, que me echan vaina, que me quieren tumbar porque mi puto es el que manda. Ajá, 10:38 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Roberto Blades y este tema, agua. Bueno, muy vinculado pues a estos malandritos que han estado echando varilla y cómo la OLP los ha estado agarrando. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, ayer, esta semana, arrancaron las postulaciones para ante el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo 5 de diciembre y ya según reporta el Consejo Nacional Electoral, 42 postulaciones ya cumplieron todos los requisitos. Un total de 42 postulaciones de candidatos y candidatas ya fueron admitidas este martes por el Consejo Nacional Electoral luego de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa electoral. De acuerdo con el reporte de solicitudes de estos 42 candidatos y candidatas, 35 son candidatos a diputados y diputadas nominales y 7 por lista. En el segundo día de postulaciones se contabilizan 190 solicitudes de diputados y diputadas nominales a la Asamblea Nacional, 41 por lista, y se mantiene una solicitud de diputado o diputada indígena para un total de 232 postulaciones. Del total de postulaciones recibidas, 29 se encuentran en estatus de recibidas por recaudos faltantes, por lo que tienen un lapso de 48 horas para presentarlos ante la Junta Regional Electoral correspondiente. De estas 22 solicitudes, 22 corresponden a diputados y diputadas nominales y 7 a diputados y diputadas lista. Un total de 161 postulaciones se encuentran en estatus de presentadas. Los autorizados para postular consignaron los recaudos completos ante las juntas regionales electorales correspondientes y se encuentran en espera de la decisión de las mismas. De este total, 133 son postulaciones a diputados y diputadas nominales, 27 listas y una indígena. Así que bueno, ya está caminando el proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Y para el día de hoy se convocan una concentración en la Plaza Aoleari para acompañar la inscripción de los revolucionarios. A fin de acompañar la inscripción ante el ente electoral de los candidatos revolucionarios del Distrito Capital a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela y las organizaciones aliadas del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, convocan a una concentración popular este miércoles a las 2 de la tarde en la Plaza Aoleari en El Silencio. Desde ese punto, los candidatos con el pueblo se trasladarán al Consejo Nacional Electoral, informó Juan Carlos Alemán, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Circuito 5 del Distrito Capital, parroquias del Paraíso, La Vega, Antímano, Macarao y Caricuao, en entrevista este miércoles en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, coalición que agrupa 13 partidos y movimientos, comenzó este martes en Lara, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Miranda y Sucre la inscripción ante el CNE de los candidatos revolucionarios. Para este miércoles se tiene prevista la formalización de las postulaciones de los aspirantes de los estados Aragua, Zulia, Cojedes, Guárico y Portuguesa y del Distrito Capital. Darío Vivas, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por Vargas, también entrevistado en el programa, subrayó que el pueblo va a las parlamentarias con conciencia del hecho político para el desarrollo de la nación y reconoce los esfuerzos desde el Estado a través de las políticas sociales y económicas para garantizar la estabilidad del país. Destacó la referencia positiva que significa para Latinoamérica y el resto del mundo la Revolución Bolivariana por su carácter inclusivo y remarcó que a través de la fuerza unitaria con el Gran Polo Patriótico, en vinculación directa con el pueblo, esperan contribuir a fortalecer la conciencia política del poder popular para la construcción de una patria libre, soberana, de paz, de democracia y de solidaridad. Bueno, revisemos aquí. No, en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Caramba, qué raro que no ha entrado ninguna llamada todavía. Están abiertas las líneas, recuerdo, 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y José Ramón Amay nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice, Amiga Ensa, el pasaje en diciembre será de 20 bolívares. Para mí esto es un robo. De ganar la derecha, desaparecerán a Chávez y a todos nosotros, este pueblo chavista también. Y eso lo vivimos en el 2002, tal cual, José Ramón. Mira, no sé, o sea, lo que está aprobado, lo que yo he leído con respecto al pasaje es que va a quedar en 15 bolívares a partir del 1 de septiembre. Si hay rumores de que los transportistas lo quieren llevar a 20, porque muchos han estado boconeando eso. Pero bueno, vamos a ver allí qué pasa. De todos modos, no metamos a todos los transportistas en un mismo saco. A la hora de criticarlos, existen transportistas decentes. No, en lo personal me he encontrado con muchos de ellos. Y bueno, esperemos, vamos a ver por dónde van a ir los tiros en ese caso, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Hola, es Valentina de aquí del Paraíso. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, Ensa. Todo chévere. Mira, es para decirte lo que realmente sucedió ayer en el Centro Comercial del Valle, que por todas las redes sociales empezaron a decir que había saqueo, incluyendo al Run Run. Ayer realmente lo que habían eran ventas de todo, o sea, de todos los rubros regulados, tanto en Locatel, como en Farmahorro, como el Día a Día. Entonces, por ende, había cualquier cantidad de personas. El problema radica realmente en la organización. Si hubiese más efectivos de la Guardia Nacional, mira, la cosa fuera bien, porque la gente se adapta a la cola. El problema, los gritos empiezan, es cuando alguien quiere colearse, y eso molesta. Claro. Por ende, la gente no lo permite. Incluso ayer recogieron la cédula y cada persona que iba pasando, si coincidía el rostro y los datos con la persona, la dejaban pasar y iban pasando. Pero también hay aquellas personas que son bachaqueras que se quieren meter así y arman un escándalo, pero gracias a Dios estaba un solo efectivo de la Guardia Nacional, un solo muchacho. Imagínate. Y eso, mira, si nos organizamos, mira, superamos esto, porque ellos lo que están buscando es que nosotros armemos, que se arme un zaperoco aquí total, pero como ayer no se armó nada, lo que había era gritos, porque alguien que se quería colear y empiezan a gritar, pero no hubo tal saqueo, ni en Locatel, ni en ninguna parte. Incluso se dijo que habían lanzado a una persona por unas escaleras mecánicas, falso totalmente. Yo estuve desde las 9 hasta las 5 de la tarde allí, y te digo que no sucedió nada de eso. Bueno. Oye, muchísimas gracias, Valentina. ¿Conseguiste el alimento de tus perritos? No, zanahoria rallada. Okay, bueno, no, te pasó el dato. En el Central Bachaquero de Multiplaza te tienen para cachorro. ¿Aquí en el Paraíso? Sí. Okay, gracias. Entonces te pasó el dato por ahí. Chévere, gracias. Pues un beso grande, Valentina. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuéntame. Todo, voy a decir todo bien porque está bien, pues. Que te iba a decir eso de que lanzan a una gente por las escaleras y esas escaleras no sirven. Bueno, eso se nota entonces cuando la gente empieza a divulgar cosas que ni siquiera sabe dónde pasaron. Sí, mira, te iba a decir, bueno, yo no me pierdo tu programa si no te llames. Es correcto. Pero los noticieros internacionales no dicen nada de México, chica. Sí, vale. Nada. Pero aquí en Venezuela pasa a un pájaro volando y se cae y enseguida salen todos. Somos primera plana. Sí, ¿no? Y los de TV Azteca y eso, nada. Ellos hablan desde Venezuela. Y vi un reportaje que salió ayer en Ciudad Caracas de Leopoldo López. ¿Qué te parece, chica, que es el que tiene mejor un tipo para ser presidente? Le hacen un reportaje como que si fuera la quinta maravilla, el asesino. Uy, por el amor de Dios. Como dice Diosdado, el monstruo de Ramo Verde. Qué barbaridad. Bueno, chica, por lo demás, chica, lo que tenemos es que y viendo lo de los candidatos y todo eso, perfecto, me parecen tremendos trabucos. Y llamo a todos los venezolanos que tengan conciencia que si no ganamos la asamblea, esto nos va a costar caro, y bien caro. Tenemos que tener conciencia de lo que vamos a hacer ese día, porque de eso depende nuestra paz, nuestra seguridad y nuestra soberanía. Así no tengamos papel toalé, no tengamos café, no tengamos azúcar, no tengamos nada, no importa. Lo que nos importa es nuestro país, nuestra patria, donde queremos vivir, nuestros nietos, nuestros hijos, y morir aquí. Hasta luego, Enza. Un beso grandote, seguro, un beso grandote para ti, Margo. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Se siente triste. Dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Tenía 3 días que no te escuchaba. Ayer salí con mi hija a comprar tela para hacer unos monos y camisas escolares a mis nietos. Y aproveché para la tela de pijama. Y susto, Dios, volví a subir de nuevo la tela en unos lados más caras que otros. Te lo juro que me senté en la Plaza Bolívar y vi la foto de mi comandante y se me salieron las lágrimas. Y le dije a mi hija cómo han traicionado a mi comandante Chávez. Buen día, Enza. Mira, yo no lo veo así, te entiendo, Xiomara, un beso grandote. Mañana, no, para el viernes. Yo no sé por qué creo que hoy es jueves, vale, tengo aquí un sancocho mental. Para el viernes ya tengo cuadrada a la gente, a las mujeres, de las mujeres tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez, ¿no? Mañana les tengo que recordar, espero que no me embarquen, y el viernes estarán aquí y vamos a tratar de buscar alternativas, ¿no? Pero cuando tú dices cómo han traicionado a mi comandante Chávez, mira, aquí vemos muchas personas que no lo hemos traicionado. Y estas personas que han especulado, que están especulando con los precios de las telas, que están especulando con el precio de los alimentos, son las mismas que desde 1998 se han opuesto al comandante Chávez. Son las mismas. Y entonces cuando uno dice, oye, pueblo robando pueblo, un pueblo verdaderamente chavista, con el ejemplo de honestidad y de trabajo de Hugo Chávez, un pueblo verdaderamente chavista no bachaquea. Un pueblo verdaderamente chavista no raspa cupos. El que se ha puesto franela roja y dice, ay, mi comandante, y se dedica a estas cosas, no es chavista, porque el chavismo es un ideal. El chavismo es un compromiso, es un ejemplo. Nada, seguían al comandante Chávez porque les caía bien, porque les gustaba, qué sé yo, él a los presidentes, porque le armaba sus rollos a los funcionarios ineficientes, porque era irreverente. ¡Ay, sí, qué chévere Chávez que da casa! ¡Ay, ahí está Chávez, le voy a pedir! Pero bueno, pero chavistas de verdad, las personas que se dedican a este tipo de cosas, que están echando al traste al país, chavistas, no lo son. No lo son, nunca lo han sido. Porque el chavismo es algo que se lleva en el corazón. El chavismo es un ideal. El chavismo tiene unas bases ideológicas. Entonces, no, yo no pienso que han traicionado al comandante Chávez. Sencillamente, que nada, se han soltado los demonios de personas que en realidad nunca lo entendieron y nunca lo apoyaron. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Edith Ramírez, aquí de Petare. Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien, bien. Mira, el comandante Chávez no lo hemos traicionado. Claro. Nicolás Maduro, su hijo, continúa con su legado. Nicolás Maduro no ha entregado el país al Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? No ha suscrito ningún ALCA. Seguimos antiimperialistas, seguimos siendo soberanos, seguimos siendo libres, porque Nicolás Maduro, okay, ha mantenido esa posición. Por eso es que yo amo a Nicolás Maduro, porque yo digo, Dios mío, este hombre sigue fiel a ese legado. ¿Sabes el terror que yo le tengo al Fondo Monetario Internacional? Que eso es lo que va a hacer, lo primero que va a hacer la derecha, de tomar el poder, entregar nuestro país al Fondo Monetario Internacional. Así que aquí no se ha traicionado absolutamente nada. Que los comerciantes y que nosotros no nos hemos organizado verdaderamente como Consejo Comunal, como cualquier grupo, okay, tratando de ver, ayudar al Sunday, eso es otra cosa. Allí sí, verdaderamente nosotros como revolucionarios estamos traicionándonos nosotros mismos, okay, y al pueblo, porque nosotros decimos, si somos tan revolucionarios, vamos a reunirnos y vamos a ver dónde está, cuánto es el 30%, le aplicamos, ayudamos a esa institución, el Sunday. Hay personas de nosotros que están colaborando en todas esas colas y véanlo con su chaleco. Esas personas están trabajando en honor, que se ponen en el locatel con de inspectores del Sunday. Esa gente no está cobrando absolutamente nada, está trabajando para que el pueblo le llegue y salga toda la mercancía que le llega a locatel, a todas esos supermercados. Okay. Muy buena tu participación, de verdad, muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No tenemos otra llamada. Bueno, vayamos por acá. A ver, ya que hablando, ¿no?, de las elecciones o de los candidatos, pues titula aquí una nota el correo del Orinoco, no, el Ciudad Caracas, ¿no? Candidatos de Miranda son garantía de paz. Estoy tratando de abrir la nota aquí, pero bueno, antes de ir a la pausa, ¿qué hacemos? Atendemos una llamada más, pero eso sí, estamos a punto de ir a la pausa. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. Mira, me estás llamando justo en la rayita, bueno, así que por rapidito, favor. Ajá. Rapidito. Ayer estuve en el bicentenario de allí de los símbolos. Ajá. Mira, sin aire acondicionado, la cantidad de gente era terrible. Hay primera vez que me pasa eso allí, pues yo te he dicho que bueno. Ahí solo había leche, las toallas sanitarias que la sacaron, pero ya una por persona, y jabón. Ahí no había nada, nada. Y aún eran las 2 de la tarde, 2:30, y aún así la gente se mantuvo, eso estaba full. Eso sí, había vigilancia, con cartabella, o sea, había un orden. Nada que dos ni no, la persona nada de dos leche, una. Y conseguí jabón porque una chica que yo conocí, ella es jovencita, ella me conocía hace años, tenía, cuando me vio, me besó, me consiguió un jabón. Tome, señora Ingrid, que no tiene jabón, no, aquí está, tome, me dio la muchacha. Y aún así esa se mantenía la gente full, solo con eso, con aquella entereza, pero da dolorenza. Porque ellos, más o menos, ellos tienen que hacer un estimado de la cantidad de población para tener eso. Ni pollo, ni harina, nada. Ahí no había nada. Eso es, pero yo creo que es un bombardeo grande que nos tienen. Lo veo así, como para que uno renuncie, uno hable y uno siga diciendo a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado. Porque eso es lo que se dice, Ensa. No hay comida en esos establecimientos. No lo hay. Y tenemos que estar muy, tienen que ser estimados y que vayan llegando los camiones en la medida que vaya haciendo las personas. Y duramos casi 3 horas en plantón para poder comprar esas 3 cositas. Yo le hice el favor a la muchacha para unos modes, una toalla sanitaria. Le hice el favor, la muchacha me metió disimuladamente, yo, porque hay que ser solidario con la. Ahí no había bachaqueo, esa. Te lo puedo asegurar que no había bachaqueo, había orden. Pero no, es hacer una cola dosis para una leche y un jabón es un crimen. Es un crimen. Ellos tienen que hacer permanentemente en la medida que va saliendo la gente y dotando para que nos liberen. Pero la situación, esa yo lo veo así, me perdona, pero es bastante grave. Porque ya sabemos el trajín, como tú lo dijiste, lo de Bedevaro. Y hay un trajín allí, en todas esas instituciones. Pero en aquel era como tú ves Chile. Que yo he visto los videos, igualito, vacío. Eso sabemos que es una guerra económica y nos la están afincando cada día más, para que llegue la loca de María Colina, la loca de los Caraballo, esa, que es la que está atrás de toda esa vagabundería, que lo que debería estar presa es hacer sinvergüenza. Gracias, Ensa. Un beso grande, Ingrid. Fíjate, discrepo contigo cuando dices que no se hace un estimado o una planificación de los productos y la gente que va. Lo que pasa es que la gente que va a los bicentenarios ha aumentado considerablemente. ¿Por qué ha aumentado considerablemente? Porque ellos sacaron un estimado que por los bicentenarios salen unas toneladas de alimentos que bastarían para alimentar por varios meses a la población. Pero es que la gente, claro, porque se cala 5 horas de cola y trata de llevarse lo más posible. Está el bachaqueo y otra cosa. La gente está yendo más a los bicentenarios porque lamentablemente ya no hay alternativa. Una alternativa para que te alcance el dinero no existe. Porque te vas a cualquier supermercado privado y te sacan un ojo de la cara. Porque te venden las cosas por encima de la regulación. Porque si quieres comprar cerdo, carne o pollo, te lo venden muchísimo más caro. Porque está por encima de la regulación. La gente del Gama es tan descarada que te vende las cosas más caras que lo que te marca el empaque y te dicen que bueno, que lo tienes que pagar como ellos lo cobran porque por lo menos te lo tienen en el supermercado. Entonces, como cada vez se hace más cuesta arriba hacer mercado en los supermercados privados porque los productos no regulados de verdad que te los tienen sumamente caros, la gente está apelando a los bicentenarios. Apela a los bicentenarios. Aparte que es donde llegan con mayor regularidad. Por lo menos hay supermercados privados que le llegan las cosas, pero bueno, poco a poco, no sé qué, en el bicentenario llega mercancía prácticamente todos los días. y en los bicentenarios puedes tener la suerte de conseguir la carne o el pollo regulado, cosa que en un supermercado privado no lo vas a ver. Es muy raro. Entonces la gente va a lo seguro, porque dice, bueno, si me voy a calar 5 horas de cola, no lo voy a hacer en un supermercado privado, donde sé que no voy a conseguir carne y pollo, pero sí lo voy a hacer en el bicentenario. Que bueno, que de repente no hay carne y pollo, pero consigo la mayoría de los productos, es porque son los mejores surtidos. Y fuiste, Ingrid, a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde es lógico que no quede nada, porque insisto, en estos sitios la mercancía llega todos los días y en cuestión de 2-3 horas se acaba. Porque no va, o sea, porque no va nada más la gente que vive en los símbolos. Va la gente de los símbolos, va la gente del Valle, va la gente de la parroquia San Pedro, va la gente de varias partes de Caracas. Y entonces de allí salen unas cantidades de alimentos, un flujo de alimentos, que sería el que saldría normalmente en un mes. Entonces no es que no hagan un estimado, claro que lo hacen. Pero mientras la cosa esté tan cuesta arriba en los supermercados privados, donde nos atracan a toditos y a toditas, pues la gente pues va a ir masivamente a la red de distribución del Estado, donde todavía puede rendirte algo el dinero. Son las 10:58 minutos, vamos a la pausa con música oriental, un sabroso joropo oriental interpretado por el maestro Hernán Marín.

Y el otro recuerdo es nuestro compañero Gustavo Villapola, que es el director del 4F, a quien le mandamos un saludote, que agarró y grabó un micro donde la cantaba, y la cantaba muy bien, pero decía Los Caminos de la Mud, no sorprende, era con el cuento de los el camino de Enrique Capriles Radonsky y toda la cuestión, ¿no? Bueno, para que conozcan a Celso Piña, señores, no es colombiano, Celso Piña es mexicano. Nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León, México. Es un cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de música del género de cumbia. Él es pionero, Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip hop y rhythm and blues, etcétera. Por esta razón, por lo que se le considera uno de los mejores músicos de México y de Latinoamérica. Es también conocido con el mote de El Rebelde del Acordeón y también como El Cacique de la Campana. También fue a la Arena Monterrey con el grupo Pesado e interpretó los temas Cumbia Zapuesana, Loco y Aunque No Sea Conmigo en los discos directos, ¿no? Bueno, escuchamos entonces la versión que hace de Los Caminos de la Vida, un tema muy lindo, de verdad, un tema muy bonito. Y lo que podemos resaltar también de Celso Piña es que es autodidacta del acordeón, considerado uno de los mejores acordeonistas de América Latina, y es autodidacta. Él no asistió a ninguna escuela y solo a base de tocar y ensayar una y otra vez fue que formó su propio estilo. De sus inicios destacan varias cumbias como La Cumbia de la Paz, El Tren como el Viento y su muy afamada versión de La Piragua de José Barros. Hizo una participación especial en el tema Sufran con lo que yo gozo junto a la mexicana Gloria Trevi. Caramba, Sufran con lo que yo gozo. Está bueno el título de la canción, no la conozco. Bueno, recordamos que siguen abiertos los canales de participación en La Ventana, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y les recomiendo, los que tengan Facebook, los que tengan internet Facebook, se metan en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, que los cuelga Robert de Jesús Machado Manzano, un artículo bien interesante con toda una investigación sobre el Central Mairense. Le estuve viendo por encima, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la junta directiva, las empresas son todas de una misma familia, son los de Abreu y los Macedo en 20.000 generaciones, tienen un montón de empresas asociadas. Y bueno, resulta que esas empresas asociadas del Central Mairense han estado importando productos a dólar a 6.30 y se los revende a la corporación Casa. Es una de las tantas cosas que descubre este artículo que nos comparte, este trabajo, esta investigación que nos comparte Robert de Jesús Machado Manzano. Es una investigación muy bien sustentada con registros mercantiles, listados de directiva, de verdad que vale la pena leerlo. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan. Hola Juan, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Bueno, aquí viendo tu programa y la verdad que a veces uno se siente un poco desanimado con toda esta problemática que hay y un poco también el descuido de parte de las autoridades, porque si bien hay un problema económico y político, también las autoridades a veces como que le falta acción, le falta fortaleza para enfrentar los problemas, ¿ves? Y luego te oigo a ti también, entonces oigo tu musiquita que te atormentó por un buen rato en la avenida. La neta, pero eso fue hace tiempo, y no esta versión, una versión con la típica vocecita, sí. Chillona. Ajá. Pero para el fondo es lo mismo, porque aunque el acordeonero es mexicano, la música es colombiana. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¡Viva la música! Mire, y los colombianos no ponen una música venezolana ni por equivocación. No te consta. La verdad, mira, no, Juan, sí. A mí no me vas a criticar, mira, los géneros que pongo y mucho menos por ese tipo de motivo. Discúlpame, sí, Juan, Colombia. Es inaceptable. Inaceptable, Juan. O sea, una cuestión de decir, ¡qué horror que eso es música colombiana! Existe música colombiana buena y bonita, estamos hablando de Celso Piña, como existe música venezolana buena y bonita, como existe música mexicana buena y bonita. O sea, aquí no se discrimina a nada, y sobre todo cuando estamos promoviendo labores, promoviendo cultores venezolanos y latinoamericanos, ¿verdad? Y bueno, estamos promoviendo a una figura como es Celso Piña. Entonces, aquí no se coloca ni censura a lo que dice la gente. De hecho, tú ya expresaste tu desacuerdo a que en mi programa coloque un tema en acordeón, una cumbia, porque me gusta. O sea, ¿qué es eso, Juan? Ahí lo expresaste y yo te manifiesto mi opinión. Aquí lo que no se coloca son letras vulgares, letras que fomenten el sexo, el consumismo, la irresponsabilidad. Aquí jamás escuchará un a que te aruño, papito, a que te aruño. Porque la idea es construir ciudadanía. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Loyo, usuarias y usuarios. Hola, Fernando, la presta desde Latillo. Buenos días para todos. Uh-huh. 100% de acuerdo contigo. Que es inaceptable ahora. Entonces, si a mí me caen mal los mexicanos, aquí no se coloca música mexicana. ¿Qué es eso? Déjame decirte, a mí en lo particular, esa cancioncita me trae muchos recuerdos. Inclusive de cómo es ella originalmente, que sí es un pasaje colombiano, uh-huh. pues. Pero una cosa no tiene nada claro. que ver con la otra, porque Colombia tiene música muy bella, bellísima. Amigos, escuchen un bambuco. Perdón que gaguee, porque son muchas. Uh-huh. Le voy a poner dos o tres. Espuma, espuma no es mexicano, espuma es un bambuco colombiano, un bambuco espuma que se van, vegas gota viajera, eso es colombiano. Y todo el mundo lo reconoce como una canción mexicana, cantada por Javier Solís, que la popularizó, antioqueñita, campesina santandereana, Rosamunda, bueno, y una cantidad de bambucos, de valses y de cuestiones colombianas hermosísimas, amigos, por Dios. La música es universal. Así es. La música no tiene frontera. Y eso que tú estás poniendo allí, que los caminos de la vida por un mexicano, bueno, ojalá lo... Alí Primera no tiene algunas cumbias, pues. Sí, ah, bueno, no, ok, así es, Fernando. No podemos poner La Guerra del Petróleo, que le escribió Alí Primera, porque es una cumbia. No, caramba. No, no puede ser. O sea, una no podemos llegar a esos extremos, de verdad. Cuando tú hablaste de la comida de los perros, hablaste de arroz con zanahoria. Sí, arroz con zanahoria rallada. Esa zanahoria es, ¿cómo te digo? No es cruda. Se la puedes dar cruda, se la puedes dar cocida. O sea, cocinar el arroz junto con la zanahoria rallada. Correcto. Mis perros los he alimentado así. Yo lo estoy haciendo para mi perro porque no consigo comida, pues. Sí. Entonces conseguí un poco de comida para cachorro y entonces me dijeron, dale un poquito, pero si puedes darle otra cuestión, dije, voy a tomar el consejo tuyo, pero yo le piqué también un poquito de pollo y de nervios de pollo, muy picadito, como chicharroncito, pues, le saqué la grasa y lo estoy reuniendo con eso y saborizándolo un poco, porque yo lo probé y estaba muy simple. Y entonces le eché un poquito de salsa soya. Sí, no, pero los perros tienen paladar. Eso me lo ha dicho a mí el veterinario de mis perros. Por supuesto. Ellos tienen paladar, o sea... Bueno, entonces lo hice y ahorita hace rato lo probé y ya tenía mejor sabor. Estaba hasta sabroso, podemos decirlo así, estaba provocaba. Entonces lo estoy dando que se enfríe para que se seque, para meterlo en otras partes, para guardárselo por dos o tres días para, o sea, administrárselo. Otra cosita. Hoy he escuchado varias personas... inclusive lo digo por la amiga Ingrid Jiménez, y lo he escuchado en varias otras emisoras, sabes que yo hablo por varias emisoras, o sea, esto que hago aquí lo hago en varias emisoras, y he escuchado mucha gente con un desestímulo, con un desgano, como entregándose, y he tratado de decirlo en todas partes, pero escuché una señora uruguaya, uruguaya, que fue a la Cante B y estaba llamando para Estados Unidos y llamando para su país, que es Uruguay. Y el señor le dijo que esa llamada estaba prohibida, un señor en un escritorio, increíble, la Cante B prohibiendo la llamada a Estados Unidos y a Uruguay. Ella, según contó, levantó con su mano la quijada del señor, le dijo, atiéndame, por favor, porque yo soy un cliente, por favor, con todo el respeto del mundo. Estas llamadas no pueden estar prohibidas porque vivimos en un país, Venezuela es un país libre, libre de pensamiento, libre de comercio, libre de hablar, libre de una cantidad de cuestiones que envidian todos otros países, latinos y no latinos. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que esto está prohibido? Esto no puede estar prohibido. Y se dirigió a las personas como quisiera dirigirme yo a muchos y les dijo, amigos, por favor, yo soy extranjera, soy uruguaya. por favor, no destruyan lo que no van a poder construir posteriormente. No lo destruyan. Ustedes no saben lo que están haciendo. Por favor, no destruyan su país, porque tienen un país hermoso que lo tiene todo. Por favor, posteriormente no lo van a poder reconstruir. Yo pregunto ahora a mucha gente que hace lo que nosotros queremos no hacer. No queremos hacerlo. ¿Ustedes creen que Julio Borges y su combo va a reconstruir el país? Lo va a poner peor, no. Amigo. Lo va a poner peor. Y no por citar a uno. ¿Ustedes creen que ellos, los que nos están haciendo la guerra, lo van a arreglar en cuánto tiempo? No, amigo. Esto no se arregla de la noche a la mañana. Esto tenemos que construirlo poco a poco como se está haciendo. El que no quiera, tiene las puertas abiertas, amigo. Si no te gusta el país, no sé dónde te irás a meter. O corre, no es que te vayas a encaramar donde no sea, pero atiende lo que debe ser. Primero es Venezuela. Venezuela 1, Venezuela 2. Por todos, amigos, por favor, no destruyamos lo que no vamos a poder reconstruir. Gracias, hasta mañana, mi rey. Hasta mañana, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, camarada. ¿Cómo te ha ido? Alesia, de aquí de ¿cómo te ha ido, Alesia? Bueno, chévere, aquí, escuchando el programa, chévere. Ay, nuestra musiquita, a mí me gusta, yo te voy a decir sinceramente una cosa, hay un vallenato, mija, que a mí me gusta mucho, que se llama Ojo en Blanco. Bueno. A mí me fascina la música. Es, o sea, que todos los géneros musicales, sí, tienen cosas, exacto, hermosas, y la idea es disfrutarlo. La música es universal, la música va más allá de los, exacto, problemas que podamos tener con nuestros vecinos, me parece. No, y otra cosa, fíjate tú, por lo menos con los amigos del norte, yo te digo que okay, nosotros tenemos diferencias con ellos, pero pero expulsemos a los Beatles de las emisoras, ni Beatles, ni Rolling Stone, hay música ni escucharla. A mí me fascina, claro, mucho los Beatles y toda esa cuestión, los Papas and the Mamas, que tenían una canción bellísima, Sueño de California. Uh-huh. Entonces, no, mano, la música es lo mejor, además la música es cultura y la música une a los pueblos. Ajá. Mira, Enza, otra cosa, sí, totalmente con el compatriota Fernando Lapresta. Sí, yo también escuché esa denuncia, como también escuché a una señora que llamó de un problema que hubo en el Bicentenario. Bueno, mira, Enza, yo precisamente, yo venía llegando en ese momento, me estaba bajando en Plaza Venezuela, y la gente, mira, todo el mundo se quedó, ay, ¿qué estará pasando en el Bicentenario? Porque la gente salía despavorida del Bicentenario, mujeres con niños y hombres, que se ve que adentro estaba pasando algo. Entonces la señora dijo que fueron, que cuando ellos estaban ya entrando a las 8 de la mañana para el Bicentenario, que después que estaban haciendo la cola desde las 5 de la mañana, y que entró una turba de personas que no estaban en la cola, que esas deben ser las personas que están promoviendo, uh-huh, incitando al pueblo, claro, a que salgan a hacer conatos y bueno, incitando pues al pueblo. Entonces, la gente, claro, la gente honrada, la gente que está allí, que no está pendiente de estar, sino ya comprar su alimento, por supuesto que son a los que yo vi que salían corriendo. Porque te voy a decir una cosa, Enza, mira, ven, aquí, sinceramente, Enza, mira, aquí a estas personas, a los bachaqueros, hay que hacer, mira, porque ellos son los que están haciendo eso. A mí me dijo en la Feria del Libro, una señora me dijo el domingo, ay, yo la he escuchado a usted por la radio, yo le agradezco que usted, por favor, haga esta denuncia. En el Farmatodo, que está en San Martín, nosotros, los de la zona, no podemos disfrutar, porque desde las 2 de la mañana se apuestan allí personas y venden los cupos, y entonces ellos son los que se apoderan de eso. Entonces, Enza, yo digo lo siguiente, eso es muy fácil, allí lo que tienen que hacer es llegar la policía, la guardia, y esas personas que están allí, desde esa hora, decirle, se me van de aquí, aquí nadie, y quedarse allí si es posible haciendo guardia, y aquí a las 8 de la mañana es que tienen que venir las personas a hacer su cola. Así es que se va a acabar eso, Enza, porque de lo contrario, esa gente haciendo cola toda la noche, porque todos sabemos, yo por lo menos, una persona que tengo 62 años, tengo un problema vascular, fuertísimo, tengo ahorita una úlcera varicosa, y yo no puedo estar parada haciendo cola desde esa hora, desde las 2 de la mañana, ni siquiera desde no puedo hacer cola, yo no puedo estar parada, yo ando con mi tengo mi broma de discapacidad, y bueno, y más o menos algunas veces me hago cola, pero no tanto así, pues, exacto. Entonces, nosotros no somos las personas que estamos promoviendo eso, son los bachaqueros que andan en esa onda por todos esos supermercados y por todos esos negocios, incitando a esa revuelta, y a eso hay que afincarse fuertemente las autoridades. Buenos días y hasta luego. Entonces. Buenos días, un abrazo grande para ti, Alesia. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, esperemos no herir susceptibilidades, con Zucchero de Italia y esta versión que hace de Guantanamera. Sincero, da dove cresce la palma? Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma? E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Sua mano franca. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. A 29 meses de tu siembra, comandante, presidente Nicolás Maduro destaca lealtad y amor del pueblo hacia Chávez. Levantamiento del Castillete. En 6 meses prevén finalizar trabajos de construcción de la casa-taller de Armando Reverón. Promoción de la lectura. Palabra colgante se apodera de los espacios del Metro Cable de Mariche. Unificación de criterios. Realizarán en Caracas encuentro de defensores de niños, niñas y adolescentes. Celebración mundial. PDVSA La Estancia realizará taller de prelactancia materna. Formación. La Casa del Artista ofrece taller de iniciación a la narrativa. Participación. Abre en proceso de inscripción para incorporar a madres y bebés en el programa Integrantes del Sistema. Aporte. Más de 20 agrupaciones de teatro y circo de Miranda, Vargas y Distrito Capital recibieron financiamiento. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisdé Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En el Saime te la pusimos fácil. Ahora los sábados y domingos, desde el 11 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los niños y niñas de la patria se beneficiarán del Plan Nacional Saime Escolar. Habilitamos 140 lugares a nivel nacional para tramitar su cédula de identidad por primera vez de forma rápida y sencilla. Requisitos únicos, tener 9 años cumplidos y llevar el acta o partida de nacimiento original. Para mayor información, ingresa en www.saime.gov.es. Nuestra identidad, nuestra fortaleza. Gobierno Bolivariano. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Curiosa camina la historia, queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas, para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente, y vas venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los. Busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Besarle con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñarle, hombre, sueñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mirarle, hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho, y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Once cuarenta minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estábamos escuchando a Solimar Cadenas y este tema que le compuso al comandante Chávez llamado Hombre. Bueno, el comandante y Solimar pues deben estar, se deben haber dado un gran abrazo en el cielo y deben estar, ¿no? Allá, y deben estar bien mirando para abajo y apostando por lo mejor, ¿no? Por una Venezuela de paz y que superemos este trance tan amargo que estamos pasando. Les recordamos que hoy a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar se van a presentar Vituallá y la Radio Candela. Las entradas 50 bolivaritos, realmente barato, y va a pasar un rato espectacular. Ya nos lo había dicho Ernesto Figueroa ayer, que va a haber de todo, va a haber va a haber baile, va a haber bastante electrocaribe, muchas sorpresas en el concierto del día de hoy, de la noche de hoy, en el Teatro Bolívar a las 7 de la noche. Las entradas las empiezan a vender a partir de hoy a mediodía, si no me equivoco, en las taquillas del teatro. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, soy Ana Cristina, ¿cómo estás? Hola Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor. Ajá, cuéntame. Mira, ay, tan bella Solimar. Sí, vale. Me da sentimiento, bueno. Ella quiso volar. Sí, señor. Mira, no, pensando lo que tú decías esta mañana con respecto a lo que le harían a Chávez. Ajá. Yo, elucubrando, pues, esta gente que pretendía bombardear Caracas, mira, lo primero que iban a hacer era bombardear el cuartel. Exactamente. Desaparecerlo. Fíjate que uno dice, ay, bombardear una ciudad. Bueno, hace poco yo me enteré que habían bombardeado a Buenos Aires para sacar a Perón. Ajá, y bombardearon el Palacio de la Moneda para sacar a Allende. La Moneda para sacar a Salvador Allende. Uh-huh. Entonces, mira, si hay gente capaz de eso, y si estos iban a bombardear Caracas, lo primero que iban a hacer es bombardear Cuartel de la Montaña. Eso no te quepa la menor duda, ¿eh? Y fíjate que, aló. Sí, sí, te escucho. Ok, no, yo pensé que se había ido a la comunicación. No. Otra cosita, hay que verle el prontuario a la señora que va a sustituir a la millonaria Corina Machado. La señora es de la Junta Directiva de Cedice. decir, capitalismo popular 100%. ¿Y quién es la, cómo se llama ella? No sé quién es. Sí, Isabel Pérez, algo así. Okay. Ella es la junta directiva de SEDICE, ¿ok? Hay que buscar eso por allí. Yo le veía la calidad, me parece conocida. Claro, de las entrevistas que le hacían en Globovisión, que a veces uno, sabe, uno de pasadita mira a ver qué está pasando por ahí y la reconoce. Aparte de ella, es una enchufada, ¿okay? ¿Ok? Porque la niña montó una empresa junto con otra persona por allí. Ella es contratista de PDVSA para suministrarle comida congelada. Entonces, mira, esos son los verdaderos enchufados. Y uno tiene que saber quién es cada quien para ubicarlo en su justo lugar. Entonces, mira, ella cree que uno no va a saber. Uno tiene que investigar un poquito por ahí en internet para saber quiénes son los personajes que se están proponiendo. Y fíjate algo curioso, pues el que le montó el expediente de corrupto a Vidal Bolívar fue Rafael Licea, recién llegadito a la gobernación. ¿Y dónde terminó Rafael? Prófugo de la justicia por ladrón, no te digo. Prófugo de la justicia porque el tipo parece que estaba guisando con la divisa desde que fue ministro de finanzas, imagínate tú. Tremenda joya. Bueno, Encita, un beso. Bueno, Ana Cristina, un besote, hasta luego, cuídate mucho. Tenemos otra llamada, buenos días. De nuevo, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Le quiero aclarar al señor Fernando Lapé, yo no estoy desanimada, tú sabes que yo soy chavista, madurita, 100%. Tú sabes que a mí no me cambia nadie en mi principio, nadie. Yo no me hago preocupada, que es otra cosa. Si me preocupa, por ejemplo, cuando pasaba por la Gran Colombia, la cola doblaba. Ay, no, y que, o sea, porque la gente estaba allí esperando pollo. Yo no esperé nada de eso. Sí lo necesito porque no tengo ninguno. Hasta ahora no he podido conseguir. Pero sí preocupada. Porque no solamente eso, sino que la cantidad de gente que aparte, que no habíamos ni siquiera aire acondicionado. La muchacha me buscó un cartón porque nos estamos echando aire todo el mundo con un cartón. La gente, porque no es por la hora, Ensa, porque por ejemplo tú trabajas todo el día. Y si por hacer tu llegada tanto tú no consigues nada, Ensa. Yo he ido otras veces a hora y yo he conseguido de todo. Ahí te dan de tres pollos. Allí tú no consigues de todo, pero ahí no había nada. Igualito los anaqueles yo te di de Chile. Entonces también estoy preocupada, Ensa. No desesperada, a mí no me da desesperada, porque no quiero que esa gente llegue ni siquiera por segundo. Porque eso es lo que van a destrozar el país. A eso es que van. Ellos no quieren a nadie, sino el dinero, más a dinero, más nada. Tú sabes que tengo la preocupación de mi hijo, de su problema de salud, más el problema del cambio de empleo, que eso no va con su gestión, con su profesión. Son dos cosas que prelan que el muchacho lo tienen muy abatido. Eso estoy preocupada, más no desesperanzada, que yo decaída, no. Y que yo no pienso nada más en mí. Yo pienso, Ensa, por los demás. Que como yo, muchas personas están pasando esa. Y no quiero decir con ellos que el gobierno no se preocupe, no quiero decir con ellos, porque el presidente, mejor, de lo que lo ha hecho, mejor imposible. Aunque le digan burro, que es ignorante, pero le ha echado ganas. El hombre le ha echado ganas. Como dices tú, hay que ponerse en los zapatos del presidente Nicolás. Yo lo admiro y le pido a toda la noche cuando le rezo al presidente que lo ayude, que hoy que nos ayude a todos a tratar de conservar la paz de este país, pero que le dé, que lo ayude a él, que lo proteja, porque cuando esas almas, esas se elevan. Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo grande, Ingrid. No, bueno, mira, es lo que te estaba explicando hace un rato. La gente está yendo más a los supermercados bicentenarios porque tiene más posibilidades de conseguir los productos y puede comprar más barato. Porque, insisto, los supermercados privados nos están metiendo la estaca hasta el bulbo raquídeo. Es así, porque el dinero, o sea, el sueldo a la gente, a todos nosotros, se nos está yendo en comida. Prácticamente en comida, porque nos suben los precios de una forma grotesca. Y uno busca alternativas para que el dinero te rinde. Entonces, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Por ejemplo, lo personal, yo descubrí que en el día a día consigo cosas, puedo conseguir atún a buen precio, por ejemplo, latas de atún y cosas más económicas. Y entonces yo, de confiada, me fui a hacer mercado, o sea, fui a hacer mi compra el sábado pasado en el día a día. Y de repente veo que tienen la docena de huevos en 183. Y yo digo, Dios mío, perdón, 283. Y digo, ay, pero si yo las compré la quincena pasada, yo compré la docena de huevos en 210, ¿cómo la han subido? Bueno, pero este debe ser el precio, porque es el día a día. Agarro y compro la docena de huevos a 283 bolos. Después entro al central bachaquero a ver si tenían aceite, porque en el día a día no tenían, y veo la misma docena de huevos en 210. Y digo, bueno, si no me agarra el chingo, me agarra el sin nariz. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien en el día a día conseguí cosas mucho más económicas que en el central madrileño también hay cosas mucho más económicas que en el día a día. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces uno con el carrito caminando por toda la calle de la frutería al día a día, de entonces al chino y del chino al otro y al otro y al otro. Es impresionante. Y es normal, Ingrid, que uno se sienta descontento, que uno se sienta triste. Pero para adelante es para allá, hay que capear el temporal, hay que capearlo. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. O sufrirlo, o aguantarlo y capearlo y salir adelante y salir triunfante. Aprovechemos esta vida que tenemos, sigamos adelante, y ánimo, ánimo, para arriba. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Con quién tengo el gusto? Juan de los Caminos. Ok, Juan. Mira, Enza, ya que tú tocaste un poquito sobre el central bachaquero, uh-huh. Yo ayer fui al central bachaquero que está aquí en Los Ruices. Ok. Y entro ahí y agarro un cartoncito de 12 unidades de huevos. Ayer, antier costaba 205. Uh-huh, así y lo tenían. Cuando ya voy a agarrar el cartón de huevos, que voy a pagar en la caja, o sea, agarré el cartón de 12 unidades, agarré una cajita de queso rallado, que pecorino, no sé qué. Entonces, cuando voy a la caja a pagar, resulta que en la etiqueta que le ponen allá donde procesan el queso para meterlo al envase para pagarlo, dice 125 gramos, ajá. Vale, los 125 salió un costo casi 270 bolívares, pero cuando voy a la caja a pagar, me dice la muchacha que ya registra ahí el código que viene de allá, donde pesa el queso, que lo preparan, me dice, mira, usted tiene aquí 300 gramos de queso, y en el papelito dice 125, yo te tengo que cobrar los 75 gramos más que tiene, pero ya va, mi amor, perdóname. A voz popular, yo me alcé ahí con una voz de loco, como se dice, y le mira, dile a tu jefe, al vagabundo bandido dueño del central mayense, que se ponga de acuerdo para robar, porque ellos mismos se delatan, se uh-huh. echan paja, porque si el código de allá donde pesan el queso tiene que estar registrado con el código que está en las cajas, ¿es o no es? Claro. Entonces me dice, no, pero es que no es ningún error, es error del delincuente, el dueño el bandido dueño de este central bachaquero. Dile usted, cuando haya reunión en la dirección de ustedes, que es de Relaciones Humanas, de donde lo reúnen, dile, mira, el cliente se está quejando, que se pongan de acuerdo para robar. Entonces, bueno, la muchacha ahí, bueno, yo soy un empleado, okay, obviamente, tú eres un empleado igualito que yo, que vivo en 15 y último. Entonces la gente que está ahí me apoya, oye, sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Entonces imagínate, no, deja el queso ahí, el cartón de huevo costaba 205 bolívares y ayer costaba 220 bolívares. No, pero bueno, 220, pero es que resulta que día a día, que es Pedeval, que es el Estado, está vendiendo la docena de huevos en 283. Bueno, entonces lo que digo yo, que esta gente, estos miserables delincuentes disfrazados de comerciantes, no se ponen de acuerdo para robar, uh-huh. Robin de acuerdo a sus artimañas. Si un código donde sale, donde preparan el producto para que el cliente pague, la póngase de acuerdo, ¿sí o no? Entonces, oye, por favor, entonces, eso es demasiado el descaro. Entonces yo le dije, mira, ¿qué ley, qué gobierno o qué autoridad o qué organismo del Estado tiene la potestad para que le pongan la ley, le apliquen la ley a estos sinvergüenzas vagamundos? Que porque tienen reales, no hay una ley que le dé un freno. Entonces, mira, eso es un de Fiscalía, bueno, entonces, Ministerio de Comercio, llamo, pero bueno. Yo llamo ya al precio justo y lo que sale es una contestadora, sí. Y eso es una mamadera de gallo y al pueblo no se le burla así. Y así entonces, es. Dios mío, buen día. Bueno, un beso grande, Juan, un besote. Mira, fíjate, Juan, por una pregunta que habías hecho, se me había pasado a responderte, ¿no? Es cierto que de repente no te pueden colocar música venezolana, de repente en Bogotá o en Cúcuta, la parte donde tú viviste, pero te voy a contar una anécdota bien interesante. resulta que, bueno, nosotros tenemos usuarios de otras partes, de fuera del país, ¿no? Y bueno, tengo una amistad muy bonita con un usuario que nos escucha desde Puerto Rico, y él me mandó videos con música tradicional de allá y bailes. Y yo empecé a buscarle, le quería mandar videos de joropo, de baile, pero de gente bailando joropo, para que viera cómo se bailaba el joropo. ¿Sabías, Juan, que hay más festivales de joropo en el llano colombiano que en el venezolano? Que si te metes en YouTube, la mayoría de los videos que tú vas a ver de bailarines joropeando son hechos en Colombia y grabados en festivales en Colombia que hechos aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Compartimos unos llanos y resulta que los llanos colombianos escuchan joropo. Y recuerdo clarito, hace años, una telenovela colombiana que se llamaba La Potra Zaina, inspirada precisamente en el tema de Juan Vicente Torrealba. Y el tema de entrada y salida de la telenovela era precisamente el tema La Potra Zaina de Juan Vicente Torrealba. ¿Qué expresa esto? Que la música es universal y que en los llanos colombianos se escucha joropo. Entonces, eso no quiere decir, porque bueno, hay unos que se les alborota la cosa. Ali Primera compuso La Guerra del Petróleo en ritmo de cumbia y es una de las canciones más sabrosas de Ali Primera. Entonces, la música es universal. No metamos nuestra antipatía o nuestra reserva o nuestra rabia, porque a cualquiera le da rabia que venga gente aquí, que viene gente muy honesta de allá de Colombia, como también vienen bachaqueros y contrabandistas y malamañosos. Entonces, pero no metamos esos sentimientos negativos en algo tan sublime como que es la música, algo tan espiritual como lo que es la música. Y de verdad, Juan, un abrazo grande desde acá. Son las 11:54 minutos y ya es tiempo de despedirnos. Les agradecemos a todos y a toda su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya viene Cultura al Día. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana de hoy Enza García. Y me despido con salsa hecha en casa, salsa venezolana, la orquesta Tocún y la versión que hacen del tema de Héctor Lavoe, Rompe Saragüey. Hasta mañana, chao. Con los orichas no se juega, con los orichas no se juega. Date un baño, tienes que hacerte una limpieza. Con romper Saragüey, tienes que hacerte una limpieza. Oh, mi héroe, tú va a ver. Romper Saragüey, romper Saragüey, Thank you.